Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Don José, cuénteme, ¿cuál es su nombre completo? Buzo Tacentuña José Manuel. Don José, ¿cuál es la actividad que usted realiza? Yo realizo bordado de anaco. ¿Ya? De 6 colores. O sea, como coqueada, palma, cuadrado, todo eso hacía. Ahora que ya no puedo ir a mi vista de ahí. ¿Qué edad tiene actualmente? Yo tengo, recién cumplí 84, nacido 1937, 14 de noviembre. Muy bien. ¿Usted es de aquí, nativo de la comuna? Sí. ¿De Llano Grande? Nacido aquí mismo. Muy bien. ¿Durante cuántos años ejecutó esta actividad? Recientemente, cuando perdí la vista. ¿Ahí dejó de hacerlo? Sí, unos 2 años, supongo. Entonces, desde siempre, básicamente, usted ejecutaba, sí, esta actividad. Sí, bordaba. Algunos de anacos hubo. Siquiera unos 200, 800 anacos. ¿Eso en cuánto tiempo? Demoraba. Bien sentado, demoraba. Dos días así. Bien sentado. Muy bien. ¿Y dónde está ubicado usted? ¿En qué parte de la comuna vive? Comuna de Llano Grande. ¿En qué barrio estamos? Pasaje. ¿Nicolás Sanguña? Nicolás Sanguña. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, don José. Vamos a revisar justamente el trabajo de don José, que lo lleva su esposa. Este es el tipo de bordado del que se estaba mencionando, don José.